Bueno, mi nombre es Camila de Pilar Vergara Punulaf y estoy junto con Maylin Dayana Carricoy Callicuy. Bueno, y vamos a hablar sobre la sequía del agua. Bueno, y estamos aquí justo en la cascada. Estamos justo en la cascada, la Niña Encantada. Y bueno, voy a dejar a mi compañera que va a hablar sobre la sequía que está ocurriendo en la cascada. Bueno, ¿qué harías tú en caso de sequía? Bueno, en caso de la sequía, decirle a la gente que no tiren basura a los ríos o esteros. ¿Por qué tenemos que alejar a los animales de los esteros, ríos? Para que los animales no se coman los arbolitos o flores que están floreciendo y creciendo en el planeta. ¿Tú cómo estás con esta noticia que se está secando donde tú tomas el agua, todas esas cosas, de tu cascada? Me siento muy mal porque se está secando el agua, porque si uno no toma tanta agua se puede morir. Y si se seca el agua, los animalitos también se pueden morir porque no toman agua. ¿Tú qué mensaje le dejarías a tus vecinos que de la sequía del Salto? De la sequía del Salto, que hay eucalipto en el Salto y parece que eso se está secando. Bueno, adiós, cuídense mucho y un saludo para mi mamá. Ya, eso sería todo y un saludo para toda mi familia. Adelante, estudios.